Apatzingo una culebra encontré. Eché mano a mi pistola y de un tiro la maté. Eché mano a mi pistola y de un tiro la maté. Culebra, como que la muerdes, culebra, como que le saca la lengua. Métete en tu pozo, culebra, ya no me la asustes, culebra, culebra de Panamá. En Tixla se terminaron remedios en las boticas. En Tixla se terminaron remedios en las boticas. Y dicen las tistlequitas, culebra, tú no me picas. Y dicen las tistlequitas, culebra, tú no me picas. Culebra, como que la mueres, culebra, como que le sacas la lengua. Métete en tu pozo, culebra, ya no me la asustes, culebra, culebra de Panamá. Culebra no la bailo porque me da con la cola. La culebra no la bailo porque me da con la cola. En Acapulco la baila Margarita Zarangola. En Acapulco la baila Margarita Zarangola. Culebra, como que la mueres, culebra, como que le sacas la lengua. Métete en tu pozo, culebra, ya no me la asustes, culebra, culebra de Panamá. Por ahora se ha terminado este muy bonito son. Por ahora se ha terminado este muy bonito son. Nos veremos otro día para echar más vacilón. Nos veremos otro día para echar más vacilón. Culebra, como que la mueres, culebra, como que le saca la lengua. Métete en tu pozo, culebra, ya no me la asustes, culebra, culebra de Panamá.